Buenas, ¿todo bien? ¿Y onda? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bueno, para los que no nos conocen, estamos desde la Escuela UNDAV en Avellaneda, Wilde, Zona Sur, hablando sobre unos temitas sobre Argentina. Sí, pero antes de empezar, ¿cómo les fue la semana? ¿Qué hicieron su fin de semana? Y descansé todo, tuve ensayo, yo bailo, nada, me junté con amigos, pero ¿vieron el frío que hace? Sí. Igual este fin de semana no fue tanto frío. No, pero hoy igual está fresquito. Sí. Hoy 7 de julio, 17 grados con sensación de 20. Complicadeli. Literal. ¿Y vos? ¿Qué hiciste en tu fin de? El sábado tuve clases de danza y el domingo jugué un partido de vóley. Bueno, movidito. ¿Y cómo le fue? Exactamente. Bien. Por suerte. ¿Y vos, Amy? El sábado tuve un concierto que ocurrió en el Encuentro Regional ahí en Berazategui. Ah, ¿de orquesta? Sí, en donde nos juntamos más de 1092 chicos tocando así en un mismo lugar. Qué lindo. Bueno, ya tuvimos la introducción. Vamos a ir con el tema que nos compete el día de hoy: la distopía. ¿Qué onda? ¿Sabemos algo de esto? ¿Crees qué onda? ¿Qué es una distopía? Así algo breve, yo no escuché tanto igual, pero algo de caos, feo, todo feo, literal feo. Yo literalmente no sé nada que es una distopía. Ah, ¿es la primera vez que lo escuchás? Sí, la primera vez. Perfecto. La primera vez en lo que nosotros estamos armando. Qué lindo. ¿Vos, Amy? Sí, yo escuché algo de que era una distopía. Aunque yo creo que una distopía es como una advertencia para que, como digo... una advertencia para que tomamos cartas al asunto, así podamos cambiar las cosas y no llegar a... ¿En el mundo? A un fin del mundo. Perfecto. Bueno, ¿alguien escuchó algo de así? ¿Vos, Rami, escuchaste algo? No, verdaderamente no, pero sí, creo que sí, como nosotros estuvimos trabajando sobre qué es una distopía, creo que primero pasemos a escuchar los testimonios que tenemos, así podemos... abrir la mente a los chicos que nos están escuchando. Dale, perfecto. Bueno, para mí una distopía sería una historia futurista que plantea algún escenario como medio raro. Por ejemplo, que haya zombies, que haya un virus que, no sé, que mata a todo el mundo, o un polvo que destruye la humanidad, cosas así. ¿Para vos qué es una distopía? Para mí una distopía es un mundo en el futuro en el que el mundo se convirtió en un desastre, en el que las personas viven en condiciones deplorables e intentan sobrevivir. Una distopía es una forma de imaginar el futuro a donde todas las cosas empeoran, claramente. Bueno, ¿qué es una distopía para vos? Para mí una distopía es como una versión del mundo donde es todo caos y terrible. No sé bien la definición, pero entiendo como que es una versión... totalmente espeluznante y horrible de lo que es la realidad. O sea, sería una realidad alternativa totalmente espeluznante. No lo dije bien, pero eso. Bueno, ¿qué es una distopía para vos? Una distopía es una historia que nos cuenta cosas del futuro. Estas pueden ser buenas o malas. En realidad, a ciencia cierta, van a ser más bien cosas catastróficas, ¿no? O miradas como negativas de lo que puede pasar a futuro. Espectacular lo que acabamos de escuchar. Ahí nos le agradecemos a Diego, a Enzo, a María de la Paz y a Maritza. Son personas que están trabajando en la Escuela Secundaria Técnica UNDAV. Y le agradecemos a los chicos, a Nicolás Maidana y Santino Ola, que estuvieron haciendo estas entrevistas a esas mismas personas. Muchísimas gracias. Bueno, así que ahora podemos decir que una distopía es una realidad alterna donde básicamente todo sale mal, todo empeora. Un mundo relacionado al fin del mundo, básicamente, ¿no? Sí. ¿Algo más para agregar? Exactamente. Yo me acuerdo que había, ahora que escuchamos los testimonios, había leído un libro que es un libro distópico que trata sobre la destrucción del Delta del Paraná argentino, de una niña que trata con sus sueños revivir la naturaleza que había en ese tiempo. Ella luchaba contra la violencia de su familia, viviendo que su familia practicaba el canibalismo. Entonces, a partir de ahí, creo que ya recordando esto, se podría decir que una distopía es la destrucción de un mundo paralelo, no realista, sino paralelo de lo que puede llegar a pasar a claro, futuro. Ficticio. Bueno, muy, muy interesante. ¿De quién es el libro? El libro es de Alejandra Bruno. Muchas gracias por escribir. En el año 2023. Lo leí el año pasado el libro. Sí, hace poquito. Bueno, muy interesante. Pronto lo leeré. Está muy interesante. Se lo recomiendo, está muy bueno. Y bueno, pero no solo hay libros, ¿no, chicos? Hay un montón de cosas. Hay series, hay películas. ¿Videojuegos hay? No, un montón. Yo estoy obsesionado con los videojuegos. Yo lo voy a averiguar y voy a jugar al toque. Pero bueno, a ver, con esto hacemos una entrada y vamos a hablar sobre series, películas y, como vos dijiste, videojuegos, ¿no? Sobre la distopía. Con los chicos de quinto año estuvimos investigando, haciendo resúmenes y todo para que los oyentes puedan disfrutar de estas películas. Exactamente. Así que le empezamos a traer testimonios de chicos que estudiaron, que investigaron, para que ustedes sepan y le interese estudiar y aprender. Bueno, dale. Y un temita antes de terminar. Como Ali de Los Piojos. ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Amy. Buenas tardes, Amy. ¿Se pueden presentar, por favor? Mi nombre es Bautista y... mi nombre es Bautista y ¿cómo te llamás vos? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Maidana. Somos estudiantes de la Escuela Técnica UNDAP. Y hoy vinimos a hablar acerca de las similitudes que tenemos con las... juegos y películas que vamos a relacionar con La Hija del Delta. Claro, hablando sobre distopías, ¿no? Exactamente. A ver, ¿de qué nos venís a contar vos? Bueno, yo vengo a hablar sobre el juego The Last of Us, que también tiene una serie que se estrenó en el 2023. Sí, hace poquito. Exactamente. Yo lo vi, está muy buena. Sí, la verdad que sí, es muy recomendable para ver. Sí, la verdad. Bueno, la serie está sacada del juego de The Last of Us, que el juego fue lanzado en el 2013 para PlayStation 3. Sí. Bueno, la historia trata sobre un hongo llamado Cordyceps, que existe en la vida real, pero solo afecta a los insectos pequeños como hormigas. Claro, yo he escuchado sobre ese hongo. Lo que hace ese hongo es que se mete a la cabeza de las personas, o insectos en este caso, y los controla. Claro. Y en The Last of Us pasa algo parecido, ya que este Cordyceps infecta la harina y la persona al consumir la harina se contamina y se convierte en una especie de zombie. Sí, he escuchado que en The Last of Us no hay zombies, sino infectados. Exactamente, por eso dije una especie de zombie. Claro. ¿Y vos, Bauti? Yo les vengo a traer una serie llamada The Walking Dead, que también tiene juegos. Es una serie lanzada a fines de octubre de 2010. Es una serie sobre terror e intriga. Es una serie larga que tiene 11 temporadas, que al principio fue hecho para canales normales y ahora está en plataformas más grandes como Netflix, Magis TV y... O sea, Flow. De plataformas pagas. Plataformas pagas. Es una serie sobre un virus que se creó en Francia, cerca de la Torre Eiffel de Francia, y un virus que se propagó por todo el mundo. Este virus lo que provoca es que las personas, cuando mueren, aún sin que alguien los contagie, ellos ya están contagiados. Claro. Por ejemplo, si mueren, ya se convierten en zombies horas después. Claro, son muertos vivientes. Son muertos vivientes, porque aunque no sean mordidos o arañados, sí o sí ya están contagiados por el aire. Claro. Qué feo, ¿no? Sí. Yo no podría vivir así. No. ¿Y vos? Yo la verdad que tampoco podría vivir en un mundo así. Creo que es bastante difícil. Sí. Qué fuertes son las personas que en las historias viven esas cosas. La verdad que sí, son bastante fuertes mentalmente, que digamos, claro. No tanto físicamente. Claro. Hace poco he visto un meme que decía que los de la técnica tienen más probabilidades de vivir en un y puede ser cierto ese meme, la verdad. Sí, puede ser. Yo les vengo a contar sobre una serie que yo vi hace muchos años con mi padre, que prácticamente me obligó a verla y me terminó gustando, que se llama Shingeki no Kyojin. ¿De qué trata? Es bastante difícil el nombre pronunciarlo. Sí, no es tan fácil igual. Trata de un mundo en donde la humanidad se ve obligada a vivir dentro de murallas, porque tienen un enemigo natural que se llama los titanes, que son criaturas como de forma humana que miden más de 2 metros y devoran humanos. Y entonces en esta serie explora cómo la gente intenta resolver los misterios y buscar la libertad, por así decirlo. Se escucha interesante. ¿Por dónde se podría ver? Creo que en plataformas de anime, obviamente. ¿Son plataformas pagas esas? Algunas sí. ¿No dan por canales normales, así? La verdad es que no he visto nunca que den. Bueno. ¿Y cómo relacionas tu película o el juego con La Hija del Delta? Es una serie, Bauti. Bueno, la verdad para mí la serie tiene muchas similitudes con La Hija del Delta, ya que dentro de todos los personajes principales son 2, por así decirlo, y tienen muchas cosas parecidas. El tema de The Last of Us, que tienen infectados, que son personas que atacan a los humanos que no están infectados, y en La Hija del Delta también habían como una especie de infectados, que ellos atacaban a las demás personas. ¿Y vos, Amy? Tal vez sería por la lucha por la supervivencia, puede ser. Lo mío es casi lo mismo, por la lucha de la supervivencia y por los infectados que atacan a los humanos, que claro, se vuelven caníbales. Sí, pobre sí, la humanidad, ¿no? Sí. ¿Vos pensás que en algún momento la humanidad podría llegar a esto? Yo lo veo más posible que vivamos en un mundo como el igual que la Sofás, ya que habla de un virus que existe en la vida real. Aunque no puede llegar a eso ese virus. Es un igual virus bastante imposible que llegue a, claro, una persona humana, porque afecta a seres de sangre fría y son pequeños. Claro, como son insectos, obviamente. Sí, vi que es casi imposible que sí infecte a los humanos. O que podamos igual llegar. Lo veo como más cierto, por así decirlo. ¿Pero vos crees que en algún momento la humanidad podría llegar a estas situaciones? Supuestamente la persona estaba leyendo de que supuestamente ya hay una infección así, que sería la rabia. Podría ser. Y bueno, muchas gracias, Bautista y Nico. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, ahora voy a tirar una frase antes de decir el tema. Que en un mundo destruido por el miedo, lo más peligroso no son los infectados, sino las decisiones humanas. Ahora los dejamos con un tema de The Last of Us y seguimos con el siguiente bloque. Gracias. retomamos. Dale, seguimos un toque con estas series, películas. ¿Cómo andan? Acá Mateo de vuelta. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Yo, Alexis. ¿Y vos? Milagros. Muy bien, somos todos de quinto. Bueno, estuvieron muy interesantes las series del anterior bloque. Estuvieron muy buenas. Demasiado, la verdad la voy a ver más adelante, con tiempo. Encima todo con jueguitos. Como sí, ya dije al principio, yo soy muy pesado con los jueguitos. Está bueno. Y bueno, ¿ustedes de qué vinieron a hablar el día de hoy? Yo, Mateo. Bueno, hola. Hoy vinimos a hablar sobre una película animada que se llama Wall-E. Sí, la vi, la he visto. Es muy buena. Wall-E, ¿dónde se puede ver? ¿Es en dibujitos, sí, para nenes? Se puede ver en Disney, en Pixar, okay, en la tele. ¿Y de qué se trata? ¿Nos podrá juntar un poquito, una sinopsis, por así decirlo? Se trata más o menos de un planeta abandonado, tipo sin humanidad, sin vida. Y nada, está muy buena la verdad. ¿Qué pasa en este mundo? Está todo abandonado. Como no hay vida ni nada de eso, tipo, no, tipo no cobra vida y no hay humanos. Claro. ¿Y quién es Wall-E? El del título que vos mencionaste. Wall-E es un robot recolector de basura. Ok. Bueno, interesante, ¿eh? Para todos los niñitos que la quieran ver. O adolescentes. Sí, es para infantiles, ¿no? Sí, sí. Bueno, puede, apto para todo público. Entonces, para quien lo quiera ver, ahí está, en Disney. Plataformas pagas, eso sí. Pero bueno, está buena. Yo también la he visto. Bueno, Alexis. Bueno, Mateo, yo te voy a hablar de la película llamada 2012, que se vería de cómo sería el mundo si viniera el famoso fin del mundo, que sería inevitable en cualquier momento, en cualquier estado, en cualquier momento de la vida. Wow. O sea, se trata del fin del mundo y más o menos de qué habla la película. Como que, ¿qué está pasando? De varias catástrofes naturales y cómo se vería el ser humano en ese momento. Ok, ¿y por qué se llama 2012? ¿Ese año qué onda? Se llama 2012 porque en ese momento se conoció el calendario maya que decía que el mundo se iba a acabar en ese momento, junio de 2012. Wow, eso atrapa. Demasiado. Sí. ¿Vos, Mateo, de qué venís a hablar? Bueno, yo obviamente no vengo solo a conducir. Vengo a hablar de una saga, es una saga de películas que se llama Los Juegos del Hambre. Bastante conocida. Sí, muy conocida. La vi, la he visto varias veces. Sí, vengo a hablar de la primera. Es una película, obviamente distópica, que se lanzó en 2012. Se trata de una ciudad llamada Panem, que una ciudad no, un país entero, que se divide en distritos, como si fuesen provincias, pero bueno, distritos, como que pueblos. Y anualmente, como que se seleccionan un hombre y una mujer para que vayan a una isla a pelear básicamente por sus vidas. Y después, mientras más avanza la película, te vas dando cuenta por qué se hace todo eso. Es muy loca, es muy atrapante. Yo la vi y me enamoré. Cada vez que estoy aburrido, me pongo a ver la película porque está muy buena. ¿Ustedes pueden relacionar sus películas con el libro que contó Rami? La hija del Delta. Yo la relacionaría con la supervivencia del ser humano en momentos de crisis o muy complicados de mantenerte con acorde al momento que estarías pasando. ¿Vos, Mili? Sí, más o menos parecido, porque en el libro del Delta como que siempre habla de una familia en sí, como que no hay muchos humanos y claro, cosas así. Ok, sí, yo también. Todo es más por el lado de la supervivencia, el estar en, como vos dijiste, en desesperación, en búsqueda de la libertad. Sí, bueno, muchas gracias por sus testimonios, por las películas. Se suenan, la de Millie suena divertida, linda. La tuya suena, posta me atrapó, como que la quiero ver ya. Bueno, y acá por acá terminamos. Vamos a ir a un breve descanso. Va a sonar Magnetismo de aire acondicionado. Ok. vacuna si no estoy con vos, nena. Con este magnetismo que sigue bajando, nena. Bueno, retomamos con el programa. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Jennifer, ¿todo bien? Todo bien. Hola de vuelta, ¿cómo le va el día de hoy? Todo bien, ¿y usted? Bien, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué traen para contarnos hoy? ¿Lucas? Bueno, yo hoy vengo a hablar de una saga de películas llamada Divergente. Ah, mirá qué interesante. ¿Ramiro? Y hoy yo les vengo a comentar de una serie media distópica y también un poquito más realista. Tiene los dos sentidos. Bueno, bien. ¿Quién quiere empezar contándonos? Bueno, yo empiezo. Dale. Esta saga de películas, voy a empezar con la primera, ¿no? Llamada Divergente. Esta película se trata de una... ¿Trata de una? Trata de una mujer que es divergente, ¿no? Es decir, que no encaja en una sociedad, como que la tratan mal, la dejan de lado, por así decirlo. ¿Y vos sabés por qué la tratan mal y la dejan de lado? ¿Tiene alguna...? Por su forma de ser, por su carácter. Ah, mira. Cosas así. Ah. Y bueno, en resumen trata de eso y que se da cuenta que es un producto. Es como que la tienen encerrada, que para ella es un mundo real. Y no es así. Ah, mira vos. Interesante, podría verla en las vacaciones. Sí, está muy buena. ¿Rami? Se ve interesante. Yo hoy les vengo a hablar sobre una serie llamada Casi Ángeles. Su autora es Cris Morena, que puede llegar a ser mucho sobre interpretación de realista y distópica también. Trata sobre unos... jóvenes, en la primera, tiene cuatro temporadas. Una de las primeras temporadas trata sobre jóvenes que son pobres y están en un orfanato tratando sobre robando, porque los obligan a robar sus propios tutores del orfanato, ¿no? En esto lo concede que pasa un mundo paralelo a una chica que trabaja en ese orfanato, pasa un mundo paralelo que en ese mundo se podría decir Eudamón. Eudamón es un mundo paralelo donde es una persona que entra ahí, vuelve a su mundo realidad, a la realidad con poderes. Se podría decir que esa chica puede empezar a escuchar desde lejos, puede verla entrelazadas entre las jóvenes y las jovencitas. Y también se podría decir que es una serie distópica, porque en una cierta temporada se van hacia el futuro a través de un libro, o sea, viajan sobre el futuro a través de un libro. Se podría decir que viajan a salvar el mundo del futuro, porque a ellos le conceden poderes al viajar al futuro, le conceden poderes como un té, una flor, y cuando una persona toma un té, lo lleva al presente o al pasado o al futuro mismo para ver qué está pasando y cómo lo puede solucionar. Está bien, vos estás relacionando la vida de estos chicos y de estas personas del orfanato con una distopía. Exactamente, porque que pues en el futuro, en el mundo, en el 2035, que están en la tercera temporada, van al 2035, esos chicos no pueden llegar a volver porque no encuentran sus llaves con las que salieron desde del 2010. Okay. Entonces viajan 20 años en el tiempo. ¿Qué pasa? En esos 20 años, como no encuentran las llaves para poder salir, el gobierno que está en ese momento lo que hace es implantarle un chip en una viaje de vacaciones, porque los chicos es como que estudiaban, como que vivían en el mismo orfanato, pero estaban estudiando y se fueron de vacaciones. El gobierno en ese momento lo que hizo fue ponerle un chip a las personas que querían que sean salvas, o sea, que no querían que mueran. Y resulta que cuando les ponían el chip, ellos en los últimos días de sus vacaciones le mandaban una bomba. En esa bomba, le mandaron la bomba y los chicos desfallecieron y algunos se murieron. Lo que ellos pueden llegar a hacer es que en el mundo que ellos estaban viviendo hagan una barrera entre un mundo, literalmente un muro. O sea, lo dividía un muro. Se decía que ellos eran los salvajes y los que estaban adentro eran los buenos, por así decirlo en el idioma de ahora, eran los milipiles, los que tenían toda la plata. Claro. Resulta que al tener eso, los chicos iban como despertándose. Ellos lo llamaban despertarse. ¿Qué era el despertarse? Era volver a recordar lo que ellos habían vivido antes, de que tenían una familia, que tenían una pareja, que venían del pasado a salvar el mundo. Entonces, esto se podría decir que estos chicos reconocieron que estaban en un mundo distinto o paralelo al de ellos y tenían que volver al pasado. Entonces se pusieron manos a la obra, por así decirlo, a trabajar en volver. Mira qué interesante. Bueno, terminamos. Se podría decir en una canción que ellos, que como es una serie, tiene canciones, se podría decir que una canción de ellos es Que nos volvamos a ver, que se lo cantan a la gente del futuro, a la gente del pasado. La claro. Estaremos escuchando en un momento. Preséntense, por favor. Hola, Amy. Buenas tardes. Hola. Soy Santiago. La verdad, son las 4:50. Acá tenemos a nuestro compañero. La unas. Yo soy Tomás. Y nada, contento y ansioso por hablar con ustedes un poco el de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro. Te dejo a vos, Amy. Dale. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, sí, yo me llamo Santino. Hola, yo soy Alejandro y hoy le vamos a contar muchas cosas. Ah, mucho gusto. Y Santi, ¿de qué nos venís a hablar hoy? Hoy venimos a hablar de un tema, ¿no? Un tema, la distopía, ¿no? Venimos a hablar. Claro. ¿Qué podemos decir de la distopía? ¿Como una advertencia? Sí. Que para el mundo, para la sociedad. Sí. Capaz que en algún momento puede pasar algo en el mundo. Y nada, distopía sería eso, ¿no? Claro. Igual ahora venimos a relacionarlo con las películas o series que nosotros elegimos y nos gustaron. Claro. ¿Y de qué nos vas a contar hoy? Hoy les traigo una película distópica. Viene a traer El planeta de los simios. No sé si alguna vez escucharon. Sí. Sí, vi. Sí, sí, El planeta de los simios es una trilogía muy conocida en, de verdad, en muchas partes. Raro, ¿no? El nombre. Te lo dice hasta el nombre, El planeta de los simios. ¿De qué trata? Trata de un astronauta, un grupo y el donde va a viajar a un mundo donde es muy diferente actualmente donde estamos nosotros, ¿no? Sí. El protagonista se llama Taylor, que sería el capitán de la nave de los astronautas. Y nada, cuando llegan a este mundo raro, se encuentran con muchas comunidades. ¿Qué digo de comunidades? Diferentes simios, orangutanes, etcétera, donde esa comunidad, los simios, son muy muy inteligentes, donde usan armas, modulan al hablar. Y raro, ¿no? Porque en nuestro planeta no se ve eso. Los simios se ve como un animal salvaje. Claro. Pero también se lo conoce como un animal muy inteligente y capaz de sí mismo. Claro, claro. Sí. Muy interesante. Y vos, Tomás, ¿de qué venís a hablar? Yo vengo a hablar de una serie que me gusta bastante, que es la llamada Eternauta. El Eternauta. Muy bien. ¿De qué trata? Yo por lo menos ahora voy a hablar de la serie que salió en Netflix. Sí. De un grupo de amigos, personas ancianas, no sé cómo decirlo, que se juntan a jugar un truco ahí entre amigos y empieza a caer una nieve tóxica que lo hacen como que mataba. Esto generó varios conflictos, miedos, haciendo que quieran salir a sobrevivir y ayudar a sus familiares que obviamente estaban afuera. Muy bien, qué interesante. He escuchado que esta serie salió de un cómic. Sí, se inspiraron en el cómic, pero no sé muy bien y todavía tengo que ver el cómic para entender y ver cómo lo modificaron. Muy interesante. La verdad. ¿Cómo lo podrías relacionar con la hija del Delta? Y yo creo que lo relacionaría con la lucha por la sobrevivencia. Obviamente quieren sobrevivir, ¿no? Y buscar y encontrar a su familia y a sus hijas. Claro. También cómo exploran para ver en qué parte del mundo si hay o no. O si todavía hay humanos o o ver de qué trata, ¿no? Claro. Y a medida se puede ver que hay unos bichos que matan y comen personas. Y también tratan de buscar una escapatoria de eso. Muy interesante, la sí, verdad. Se podría decir que además de lo de la esa catástrofe de, sobre la nieve tóxica, podríamos decir que es como que seres de otro espacio vinieron a la Tierra. De otro planeta, por así decirlo. Y vos, Santi, ¿de qué venís a hablar? Yo vengo a hablar de la película Guerra Mundial Z. Y se trata mayormente de una infección o un virus que la persona la convierte en zombies. Y la película se trata de terror y ficción, que se creó en 2013. Y eso. Muy interesante, la verdad. Y a todo esto, ¿cómo lo pueden relacionar con la hija del Delta? Y lo podremos relacionar con la hija del Delta, con la supervivencia. Muy bien. ¿Y vos, Santi? Mi película lo podría relacionar también con la supervivencia, porque en una parte de la película al capitán este que hablamos de la nave lo atrapan los simios y nada. Claro. Y tiene que intentar sobrevivir a eso, a los diferentes comunidades, como estaba diciendo. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias por venir a contar sobre estas series y películas. Ah, me olvidé, perdón, de vos, Alejandro. Tranquila, tranquila, tranquila. Dale, ¿de qué venís a contar? Hoy yo vengo a contar sobre una serie, una película que consta de dos partes. Sí. Se llama Mad Max. Es una película muy conocida y muy relacionada con esto de los mundos distópicos, lo cual remonta a un mundo desértico, donde lo que son los recursos es muy escaso y es un mundo en constantes guerras. Tenemos distintos personajes principales, como sería el rey de esa tierra, la capitana de una caravana que consta de ir buscando recursos por el mundo. En este planeta lo que son los recursos es algo muy valioso, ya lo que es el dinero es como que algo que no, podríamos decir que ya no importa, no es valioso. Y nada, es un mundo donde la lucha por sobrevivir es lo primero y la búsqueda de alimentos y la supervivencia. Muy interesante, muchísimas gracias. Y con esto terminamos en el día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Y ahora venimos a escuchar un tema que se llama En Otra Dimensión, de Brian Myers. También que te volverás loca. Voy a quitarte el brasier y el panty con la boca. Baby, fuma conmigo y vamos a perder la emoción. Prendí seis filis, veo todo en tercera dimensión. En donde quiera que ella llega, llama la atención. Dice que quiere verme para bajar la tensión. Bajando a 90 en la baldo, la baby en traje de leopardo. Las piernas se le abren para arriba como abren las dos puertas del Lamborghini Gallardo. En la calle tengo a Ricardo, tiene la olla cocinando el caldo. Soy la sangre nueva que llamen a Naldo, carro 2015, pero ya está salto. Vuelto por la corta que siempre la cargo. Por mi cubana sabe cuánto valgo. Yo sé que no te gusta tragar, pero traga aunque sea un poco amargo. Yo sé que te gusta besarme el calvo. Encima la corta con el peine largo. Me costó 5,000 en total en hacerle la tetila don algo. La huevo blinda como la huefalgo. Tus amigas dicen que yo soy un palgo. Me miran como si hubiera hecho algo y quieren pegarse cada vez que salgo. Se pasan diciendo que yo soy un fango y en tu lista yo soy el de mayor rango. Ahora es por FaceTime, ya no usamos tango y nos vamos por la costa a comer lango. El de 30 enganchado en el mango. Esta gente lo que fuman es pango. Los ojos achinados por el pato de flambo. Mira que me avisen como es el mambo. Que tengo la corta, ya le enganché el tambo. Tu amiga quieren tirarte un trambo. Dicen que soy feo y que camino sambo. Pero están locas por montarse en el hambre. Baby, fuma conmigo y vamos a perder la emoción. Prendí seis filis, veo todo en tercera dimensión. En donde quiera que ella llega, llama la atención. dice que quiere verme para bajar la tensión. Baby, fuma conmigo y vamos a perder la noción. Bendice y Philip, veo todo en tercera dimensión. En donde quiera que ella llega, llama la atención. Dice que quiere verme para bajar la tensión. 2000 en la combi de Hugo, quita usted la uni porque no madrugo, se la trago como si fuera jugo. Buenas, ¿todo bien? Con Buenas. Esto terminamos de concluir todos los testimonios. Agradecemos a nuestros compañeros que se animaron y que se coparon a hablar y contarnos sobre las series que les gustaban. Y con esto podemos hacer una breve reflexión, no tan breve. Exactamente. Reflexionemos, ¿qué podría pasar en nuestro mundo? ¿Cómo lo pasaríamos? ¿Qué puede ser tan posible? Yo creo que como vivimos hoy en día tan cómodos, tratar de sobrevivir sería muy difícil para todos nosotros. Pienso igual, Sí, sería como decir, ¿cómo esperaríamos nosotros ese supuesto fin del mundo? Claro, yo creo que siguiendo con lo que dice Jenny, tenemos a la vez, como estamos tan cómodos, yo creo que como que podría ser más difícil pensar en una alternativa, pero a la vez siento que con todas estas comodidades sería más fácil lograrlo. Tenemos las herramientas, tenemos todo para poder sobrevivir. Sí, podemos pensarlo como reflexiones anteriores a esta, de es como un aviso de intentar prevenir o prepararnos de alguna manera, tanto especializarnos o corregir errores que nos puedan llevar a eso. Exacto. Yo, a ver, de las sinopsis, de los resúmenes de series que nos contaron, voy a destacar el de Nico Maidana, que habló sobre un virus, un hongo que se fue propagando. Yo siento que eso puede ser demasiado posible. De hecho, tuvimos una pandemia que, o sea, cuando lo estaba contando yo me estaba acordando de eso. Yo decía como que tuvimos suerte de que se pudo desarrollar una cura, porque yo siento que ese pudo haber sido, en una realidad alterna, un fin del mundo. Todos encerrados con un virus que nos mataba lentamente. Claro, mismamente como lo que dice una distopía, una realidad alterna donde puede pasar cualquier catástrofe. Ahora que dijiste esto, de que te acordabas de la pandemia, que pudieron resolver el problema con algunas vacunas o cuidados especiales para este virus, me doy cuenta que quizás con la tecnología que tenemos podamos sobrevivir, a menos que se termine destruyendo todo. Exacto. Bueno, ¿tienen algo más para contar? ¿Algo que quieran destacar de la charla que tuvimos de hoy? Yo creo que no se diría más nada que agradecerles a aquellas personas que nos están escuchando desde afuera, agradecerles a la profesora Paula Lorenzo, de la profesora de literatura, y a Manuel Luis, de séptimo año, que se ha puesto en pie para producir esto, lo que estamos realizando. Así que le agradecemos a todos aquellos que han podido participar, y que les invitamos a que ustedes investiguen qué es una distopía y reflexionen a lo que puede llegar a pasar a futuro. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.